doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Bridgestone y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.